difícil que no se haya enterado, y si no se enteró es porque también ahí hay una falla de hacer un seguimiento cercano o concreto de lo que pasa en la embajada. Por acción o por omisión hay algún error ahí. Y yo creo que no fue por omisión. Yo creo que la situación estaba instalada dentro de la embajada, o por lo menos había elementos para determinar que pudo haber entrado ese ingreso de armamento. La justicia argentina está investigando y se van a llamar a declarar a los que eran el lazo o la conexión con los organismos de seguridad boliviano y con las fuerzas militares bolivianas. Ahí alguien le tuvo que haber dado esos materiales a la policía y a la Fuerza Aérea, y eso es la punta del ovillo para determinar hasta dónde el embajador no lo sabía. Julia, esto también se va a terminar de confirmar en las próximas semanas.